Muy buenos días, muy buenas tardes, compañeros en la red. Les saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California. En esta mañana del 10 de mayo, hora local aquí en Los Ángeles, son las 10 de la mañana, el día 10 de mayo, aquí preparándonos para celebrar el Día de las Madres con nuestras familias y esperando que todo se encuentre bien. Y ahora estamos aquí con los compañeros desde México, Verónica Ojeda y Sergio Bosio. Aquí nos indica Sergio, hoy no tiene su micrófono, pero va a estar activo en el chat. Saludos desde Argentina por parte de Sergio. Verónica, un saludo para iniciar. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Leticia Ojeda Vega y un saludo desde México y felicidades. En México de hoy es 10 de mayo y se festeja a las madres. No sé en otros lugares de Latinoamérica, así que un abrazo fuerte principalmente para aquellas madres que tienen que hacer función de ama de casas, trabajadoras y demás. Sí, claro. Y continuamos con nuestro proyecto. Abrazo. Sí, en esta transmisión de hoy vamos a enfocarnos en dar un resumen de lo que son las actividades y también hacer esa invitación a aquellos que se quieran ser parte del proyecto, reunirse a nuestras actividades, darles aquí un resumen de los diferentes espacios donde estamos trabajando y también un poco de lo que fue la experiencia con nuestros alumnos esta última semana, que fue la etapa número uno. Recordamos, estamos usando el método de indagación para investigar los efectos del abrazo en lo que son las vidas personales de los alumnos y también en especial su experiencia escolar. Y Verónica, ¿nos puedes empezar platicando un poco de un esquema de lo que es el proyecto para aquellos que no lo han escuchado? Sí, estamos con el proyecto Abrazo 2015, donde queremos conjuntar lo que es la cuestión científica con la cuestión del arte y cuestión también un poco de social. La situación es que queremos llevar de manera colaborativa una investigación en diferentes partes en diferentes contextos, de qué es lo que pasa al brindar un abrazo o qué efectos genera un abrazo. El método de indagación, ya lo habíamos mencionado la semana pasada, fue más destallador ya en estos últimos años a través de un premio Nobel de Francia, pero la persona que empieza con este concepto de indagación es John Dewey, perdón maestro por el inglés, John Dewey en Estados Unidos, más o menos hace 100 años, donde él postula y nos hace reflexionar sobre que el niño tiene que aprender en base a su experiencia actual y llevarlo a la práctica. También nos señala que el niño tiene por instinto propio la cuestión de indagar. Entonces, esto más o menos es una reseña de nuestro proyecto Abrazo. Sí, en lo que es aquí, en Estados Unidos le llamamos Inquiry-Based Learning, donde empezamos con una pregunta, o empezamos la investigación así, y de esa manera podemos guiar nosotros o facilitar lo que es el aprendizaje en el aula, nosotros como profesores, llevar a nuestros alumnos de la mano en un proceso científico, ¿verdad? Hay diferentes etapas. Como la etapa que recién iniciamos fue la focalización del problema. Y aquí vimos a el niño, ¿verdad? El alumno precisa sus ideas y tratamos a través de discusión en clase, a través de dibujos, a través de contestar preguntas de enfoque, a poder llegar a una conclusión, a una hipótesis de lo que es el tema. Si nos platicas, profesora, sobre las cinco etapas y ya entramos a lo que es el resumen de esta semana. Ok, retomando lo que les decía de John Dewey, es en base a dónde se deriva esta metodología de la indagación, él nos menciona que, como comenté hace rato, el niño tiene impulsos que son propios, son innatos, y él los ve a través de cuatro áreas, que tiene una necesidad de comunicar, una necesidad de construir y una necesidad de indagar y a la vez de expresarse. Entonces nosotros las etapas que estamos utilizando a través de nuestra metodología van precisamente encaminadas a esta situación. Nosotros ahora las denominamos etapa de focalización, etapa de exploración, etapa de contraste, etapa de aplicación y etapa de evaluación, donde nuestra finalidad es precisamente esa, que el niño construya con sus propios medios, con su propio lenguaje, una forma de investigar que surja de una necesidad de ellos y de un deseo propio de ellos. Sí, excelente. En especial lo que es en explorar juntos, ¿verdad? Nosotros como alumnos y como docentes. Y en este proyecto, en especial en el proyecto 2015, hacer una colaboración entre aulas, en enlazar nuestras experiencias desde Los Ángeles, desde Argentina, desde Chile, de cualquier parte del mundo que nos encontremos en México, en poder llevar esta experiencia y poder motivar a nuestros alumnos sabiendo que vamos en conjunto, estamos aprendiendo en pares. Y de esta forma también mis alumnos se entusiasman mucho, ¿verdad? Yo esta semana les presenté el material que ustedes habían elaborado en México con sus alumnos y fue una motivación bastante grande en ver las opiniones de otros, ¿verdad? Afuera de su contexto local y también lo que hizo la profesora Candelaria en Argentina. De esa forma podemos empezar a imitar, podemos empezar a innovar lo que hacen otros para llegar a un entendimiento más sólido, ¿verdad? Un conocimiento. Y en sí, eso fue lo que fue esta última semana de focalización para nosotros. Estamos trabajando en diferentes espacios en la red, lo que es el proyecto Abrazo. Les hacemos una invitación a que se unan a nuestro grupo en Google Plus. Les dejamos aquí los enlaces con la grabación y de esa manera poder nosotros interactuar como docentes y poder compartir los trabajos de nuestros alumnos. ¿Nos das un poquito, profesora Verónica, de las actividades que ustedes realizaron esta última semana? Bueno, esta semana el trabajo con mis alumnos, también me incluyo yo dentro de este proceso de indagación. Me han surgido varios cuestionamientos sobre qué tanto es el efecto o el manejo de las emociones en el ser humano desde su etapa de la infancia, ya hasta la etapa adulta. Lo que me pasó esta semana también lo relaciono con un suceso que me comentaron, curiosamente, en estos días, de una persona ya de 40 años, profesionista, con éxito aquí en México y en San Luis Potosí, el cual le mencionan que sufre cáncer en estos momentos. Entonces es la persona no está en un proceso de no poder aceptar estas emociones. Entonces, pues todo esto nos lleva a situaciones de lo fuerte que pueden ser las emociones en el ser humano. Esto a su vez lo combino con lo que me expresaron mis alumnos de manera individual respecto a las preguntas que nosotros pusimos como generadoras. La primera es, ¿qué efectos produce el abrazo? Algunos niños de manera individual me comentaron, un simple abrazo puede cambiar toda la vida. También me dicen que puede dar tristeza, puede transformar el enojo porque puede traer malos recuerdos. Esto a mí la verdad me impactó porque no fue solamente en un niño, sino varios niños me mencionaban que puede producir también efectos de enojo un abrazo dependiendo las situaciones por las cuales esté atravesando la persona. Otros niños me dicen, se siente un vacío sin abrazos. Un abrazo, me siento feliz conmigo mismo, siento el apoyo, no me siento solo, siento que me dan amor, descansas la furia cuando tenemos un mal día y nos gusta que nos abracen. Todos necesitamos un abrazo. Respecto a nuestra segunda pregunta, ¿qué me pasa al dar o recibir un abrazo? Algunos niños de manera individual me expresaron lo siguiente. sientes alegría que pasa por tu cuerpo y eres más feliz. Pasas un buen día y les caes bien a la gente. Me pueden responder de buena o mala manera al dar un abrazo. Puedo llorar, puede cambiar tu forma de pensar. Me intimida, me da pena. Por eso no damos abrazos, principalmente los adolescentes. Otra persona me dice, otro niño, tranquiliza a la persona y dejas de pensar en malas cosas. Otro más me dice que se siente seguro. Otro menciona, siento algo muy padre en el corazón y si estoy enojado me tranquiliza. Otro menciona que se libera su rencor. Entonces, pues hay puntos de vista encontrados, pero finalmente sacamos nuestra conclusión de grupo entre todos a estas preguntas y nosotros concluimos de la siguiente manera. ¿Qué efectos produce el abrazo? Es sentir un apoyo cuando una persona pasa por momentos difíciles, provoca cambios de conducta en los seres humanos, transmite una energía positiva de persona a persona, alegrando el espíritu en la vida de algunos, pero a veces se puede reaccionar de manera violenta al dar o recibir un abrazo. Segunda pregunta, ¿qué me pasa al dar o recibir un abrazo? La conclusión del grupo fue, tenemos una necesidad de descifrar entre una emoción sincera o una falsa, sintiendo miedo de expresar mis sentimientos por temor al rechazo y a la opinión de los demás. ¿Cómo ve, maestro? Sí, también creo yo que lo que es ese acercamiento que tenemos como docentes, ¿verdad? En que nuestros alumnos se expresen, ¿verdad? De sus pensamientos, no siempre dejamos ese espacio, ¿verdad? Y esta clase de enfoque en este proyecto de integración abre el espacio a un diálogo, abre el espacio a expresar esos sentimientos que quizás por primera vez en su vida lo están haciendo. Y sí, yo también me sorprendí un poco sobre el aspecto negativo ahí de los efectos del abrazo. No lo he notado con mis alumnos hasta ahora, que ha sido positivo, pero sí veo de dónde puede venir, ¿verdad? Un resentimiento, un recuerdo, en lo que son los amigos en clase también, a veces entre ellos hay un mal entendido y sí, un abrazo puede causar, pues sí, rechazo, ¿verdad? Y es interesante para mí, con mis alumnos explorar eso, en mi enfoque en crear una comunidad de aprendices, pero también una comunidad de apoyo. Y aquí, y ahorita les cuento un poquito más de lo que yo he hecho, pero quisiera tomar un momento para leer lo que dejó aquí Sergio Bocio, docente en Argentina, él trabaja con un grupo medio. Nos expresa aquí que es un gran trabajo el que hacen colegas. Espero que viralicen los resultados, ya que como docente de escuela media veo entre los jóvenes mucha agresión, muchas agresiones entre ellos y falta de abrazos. Igual yo pienso que, o veo, ¿verdad?, con mis propios alumnos o en mis propios contextos de escuela, que no hay momentos de donde se quizás aceptado o común en ver abrazos, ¿verdad? Y yo en sí he tratado de, por mi parte, cuando veo una oportunidad de celebrar, ¿verdad?, una oportunidad de consolar, de acercarme a mis alumnos y mostrar afecto de esa manera, especialmente en estas últimas 3 semanas, ¿verdad? Y recuerdo que nuestro compañero en Perú nos comentaba, ¿verdad?, que es algo que no se acepta, ¿verdad?, en la sociedad como maestro, especialmente el hombre, de mostrar afecto físico o de acercarse con un abrazo a nuestros alumnos. Pero pienso que quizás debemos de ver, ¿verdad?, que cuál es la necesidad en un contexto apropiado y sí, no por mi parte no hay ningún problema, ¿verdad?, de no hacerlo. Y en especial pienso que en abrir ese espacio para que nuestros alumnos muestren esa clase de afecto entre ellos, ¿verdad? Y va a ser interesante para mí en lo que estamos en las diferentes etapas de ver cuál va a ser su aplicación de mostrarse el abrazo entre ellos y, o en casa, ¿verdad? Yo les cuento, ¿verdad?, que ayer para, perdón, el día 8 de mayo, tuve un evento en la escuela donde estábamos celebrando una campaña que tuvimos de lectura. Y yo aproveché también para hacer algo para el Día de las Madres. Y en esta clase de celebración, ¿verdad?, era algo muy alegre, ¿verdad? Estábamos todos muy contentos. Y sí, ¿verdad? De decir, qué bueno saludar a alguien. Y no siempre saludar de mano, saludar con un abrazo que sí es un... Ese es el momento, ¿verdad?, de mostrar la alegría. Y también una anécdota en mi salón de esta semana, que uno de mis alumnos que no tiene mucha comunicación en casa, no tiene mucho apoyo en casa, en cual tuvo problemas en mi salón, ¿verdad?, a veces lo que hacen los alumnos de no querer participar, de no seguir las reglas del aula, y yo tener que disciplinarlo, ¿verdad? Y en el momento que él me pide perdón, ¿verdad?, me dice algo, ¿verdad?, y yo me acerqué y le di un abrazo, y dice, no lo tomo personal de que no se estén portando bien quizás, pero decirle, ¿verdad?, que sí, es mis expectativas son iguales para todos, y que lo acepto como persona, como es, ¿verdad? Y en esa oportunidad yo no lo había tomado anteriormente, ¿verdad? Siempre estoy impuesto, o estamos impuestos a dar la disciplina, a regañar o lo demás, pero creo que es una disciplina con amor, ¿verdad? O acercarse y mostrar ese afecto. Y para mí, como comentaste ahorita, profesora Verónica, no estoy yo impartiendo una materia, o esa investigación también estoy aprendiendo al lado de mis alumnos. Y es algo que a veces como docentes no tomamos ese riesgo, ¿verdad?, de aprender con ellos y no siempre tener las respuestas para todo. En el método de indagación, de ir investigando e ir encontrando diferentes pues nuevos conocimientos de lo que es la materia, ¿verdad?, o lo que es el tema, en este caso el abrazo. Profesora Verónica, quizás tomamos un momento para mostrar un poco de los... del trabajo de los alumnos. Yo sé que ahí subimos algunas cosas en el grupo de Google Plus, y mientras también les comento aquí lo que el profesor Sergio Bosio nos dice desde Argentina. Voy a hacer esto, voy a leer el comentario desde el profesor Sergio, abro ahí el espacio para que comentes a profesora Verónica y luego entramos a compartir los trabajos de los alumnos. ¿Te parece bien? Sí, muy bien, maestro. Ok, excelente. Aquí nos comenta el profesor Sergio Bosio, en Argentina, que los efectos de los abrazos son bien amplios, por tan ausentes muchas veces en los entornos de los jóvenes, y por ello que debemos tutelarlos promoviendo el reconocimiento, la aceptación a la diversidad, etcétera, entre ellos mismos. Perfecto. Es el comentario del profesor Sergio. Nos acompaña aquí en cabina en directo, pero no tiene acceso al micrófono. Adelante, profesora Verónica, con comentarios. También quisiera comentarles que a través de esta colaboración, no solamente a través del proyecto Abrazo, por medio del maestro José, que me compartió su estrategia de lectura, yo también la apliqué el día 8 de mayo. ¿En qué consistió esta estrategia? En base a las ideas que me generó el maestro José, la idea era regalar un libro a la mamá a través de un reporte. Entonces hicimos una especie como de mini concurso para motivar más a los niños, para ver quién era el niño que tenía o le regalaba más libros a su mamá. Nosotros aquí en México, el 10 de mayo, en las escuelas, hacemos un festival artístico donde los niños se expresan en diferentes formas del arte, baile, poesía, a toda la comunidad educativa. Nosotros, nuestros niños bailaron, y posteriormente de este evento hicimos nuestro evento en el aula de clases, donde lo primero que me emocionó a mí fue ver que los niños ya se atrevieron a mencionar lo que habían aprendido de los libros en público. Este público eran ellos mismos, pero con todas sus mamás. La verdad fue muy emotivo escuchar cómo yo veía a niños que no tenían, no se atrevían a hablar, se pusieron de pie en ese momento con tal de brindarles un detalle de afecto a sus mamás. También esto lo conjuntamos con la escritura de una carta. ¿Por qué lo menciono? Porque también todo esto tiene relación con el proyecto Abrazo, porque nos está sensibilizando, está abriendo áreas que, como menciona el maestro Sergio de Argentina, para los niños ya que están en adolescencia es muy difícil, como me mencionan también mis niños, el expresar sus emociones porque tienen miedo hacia el rechazo. En una de estas cartas de una niña, ella tiene una situación donde tuvo un tiempo fuera su mamá porque fue a trabajar a los Estados Unidos. Esta señora retorna a pocos meses ahora y entonces la niña tiene un conflicto donde no puede acercarse a su mamá por diferentes motivos. Entonces la niña le expresa en la carta esa necesidad que tiene de acercarse a su mamá. Curiosamente, en este evento que tuvimos, ni la niña estuvo presente, ni la mamá estuvo presente, pero nos expresó a todos un gran deseo que tiene de un acercamiento con su mamá. También esta semana, pienso yo también que fue parte de esta sensibilización del proyecto Abrazo, estamos nosotros viendo dentro de la materia de español lo que es la poesía, estando escuchando la última carta de la poeta Alfonsina Storm en Argentina, un niño que muy difícilmente me expresa sus emociones, se soltó en llanto abierto. No me pudo emitir palabras, no me pudo emitir otra cosa más que su llanto, pero fue sorprendente que esto fue inmediatamente después de escuchar la última carta de Alfonsina Storm. Entonces, pues, todo esto lo menciono porque, pues, tiene relación de la situación de la sensibilidad, como ya nos mencionaba la compañera Cande, esta sensibilidad que es muy necesaria en estos momentos. No sé usted qué me pueda compartir, maestro José, en base a esto que les estoy expresando, y también maestro Sergio. Sí, ahora que comentas sobre diferentes situaciones a personales o de nuestros alumnos, ¿verdad? Yo también en mi celebración para lo que fue el conjunto con el Día de las Madres, a uno de mis alumnos que no tiene acercamiento a su madre, decidió no venir a la escuela, y los demás de los alumnos ya sabían que él no iba a venir a la escuela, porque es algo curioso que están acostumbrados a lo que es el rechazo, están acostumbrados a vivir donde no se les celebra sus acontecimientos, su aprendizaje, y de esa manera ellos mismos se empiezan a excluir de este evento, o quizás de su mamá no quiso venir, o yo no sé, y los demás sabían que no iba a venir. Y pues sí, como profesor, ¿verdad? Yo observo esas cosas y trato de incluirlo. Yo este año pasado, este mismo año lo seleccioné. Hacemos una, lo que es el día, el alumno del mes, donde se reconoce al nivel de toda la escuela. También lo escogí a él, y ese día también él decidió no venir. Quiere decir que, no sé, ¿verdad?, de conocer un poquito más en lo personal a nuestros alumnos y de tratar de apoyarlos en lo que podemos nosotros como profesores. Aquí nos deja un comentario el profesor Sergio en el chat, que dice, no es tarde en la escuela media, nunca es tarde, pero sí se trabaja. Esa temática en la escuela inicial es mucho mejor. Llegarán a la adolescencia, al adolescente, es mejor contenidos e incluidos. Así que es un comentario del profesor, y les recordamos que este proyecto está abierto a todos los niveles. La profesora Elena Graterol es venezolana, que ahora está en Ecuador. Nos comenta que va a trabajar con un grupo cívico con el que ella tiene contacto, de venezolanos que ahora viven en Ecuador, y van a presentar esto a sus familias. el proyecto Abrazo y esta metodología de la delegación. Y en sí, no, nunca es tarde. Vamos a dejar aquí lo que son las diferentes actividades para que ustedes en cualquier momento las puedan retomar por las diferentes etapas de nosotros como apoyo aquí en la red a través de los grupos en Google Plus o en Facebook o cualquier red social. Podemos acompañarlos, ¿verdad?, en cualquier etapa que se encuentre. Perfecto. ¿Algo más antes de mostrar el trabajo de los alumnos, maestra? Sí, yo quiero robarme sin adelante. Pedir permiso, a ver adelante. Si no se molesta la maestra Cande en Argentina. Les menciono que la maestra Cande en Argentina, ella es maestra de artes, creo que a nivel primaria y secundaria, pero también a su vez ella es escritora de poesía. Le gusta mucho la situación de la poesía. Ella me comentó en la semana, dice, ayer una niña lloraba diciéndome que quería estar con su mamá porque estaba en el sanatorio. Es adicta. Entonces me menciona que pues esto fue muy impactante para ella escuchar, no solamente en la situación de manera como docente. Yo también platicaba con ella que esto impacta también inclusive de manera personal, que aunque es ahí algo contradictorio, estas situaciones también a uno lo hacen pues preguntarse cuestiones del entorno personal, qué tanto afecto brindamos no solamente a nuestros alumnos, ¿verdad?, sino también a nuestra familia, y pues es un crecimiento, insisto, que es no solamente para nuestra labor profesional, sino también para nuestra situación personal. De manera personal expreso que me encanta mi vocación de docente, pero sí me es difícil poder expresar las emociones. Entonces, principalmente uno de los motivos por los cuales se me ocurrió esta idea es buscar un medio de ver qué es todo esto lo que provoca, pero animarme yo por medio de otras personas también a hacerlo y ver qué pasa. ¿Cómo ven? Sí, pienso que en lo que es el, no sé, en lo que es esta experiencia que como docentes, ¿verdad? Y lo había comentado anteriormente en una de nuestras conversaciones, pero en un momento de encontrar lo que es la vocación, ¿verdad?, la pasión en nuestra docencia, y también tomar esos riesgos que quizás no lo hagamos en otros entornos, ¿verdad? De cualquier tema. Yo, para mí, en estos últimos 3 o 4 años, he estado trabajando con una profesora en lo que es meditación en el aula y de poder detener, ¿verdad?, y apreciar los diferentes momentos para un efecto, ¿verdad?, como lo estamos haciendo aquí, un efecto directamente a la experiencia de nuestros alumnos. Y de que ellos mismos empiecen a reconocer, ¿verdad?, o darse cuenta de lo que está pasando alrededor de ellos y enfocar todas sus energías, ¿verdad?, y reconocer aquellas energías negativas, reconocerlas para poder seguir adelante. Y tengo 3 años con este método de, en inglés, en Estados Unidos, aquí en California le llamamos mindfulness, son viene de la India, ¿verdad? No es en el contexto religioso, es algo muy, muy aparte, pero en poder apreciar el momento presente y de esa manera, si el alumno está más contento o está más enterado de su situación actual, puede actuar para responder a su entorno de una manera más amplia y más positiva. Y cuando hay esos momentos negativos o de tristeza o de cualquier cosa, de reconocerlos y de saber que sí hay una solución a ellos, ¿verdad? Y en sí, este viernes cuando tuvimos nuestra celebración, yo invité a la maestra para que platicara con las familias. Yo tengo mis alumnos son 30 alumnos y de esos 30 como unos 20, 23 o 24 de las familias vinieron a nuestro auditorio. Y sí, es un proceso, ¿verdad? Y yo entiendo o empiezo a entender esto como docente a 20 años de mi docencia, ¿verdad? Pero veo que cada día y cada situación nos presenta diferentes retos o diferentes oportunidades, pienso, para poder crecer como persona y para poder crecer como docente. Aquí, Sergio, en Argentina, nos sigue... Va a seguir, nos deja un comentario aquí de salida que seguirá nuestra comunidad leyendo los diferentes acontecimientos en el blog. Se debe retirar, pero nos manda una felicitación y un abrazo virtual, ¿verdad? Desde Sergio, estuvo con nosotros aquí en cabina. Maestra, vamos a pasar a mostrar un poquito de los trabajos. Voy a compartir pantalla, ¿okay? Y lo que hicimos esta semana pasada. Y luego ya entramos a lo que es a lo que es esta semana. ¿Ok? Vamos a empezar. Muy bien. Aquí, a ver, ahora sí. Aquí tenemos en nuestra pantalla del video lo que es nuestra comunidad Google. Y en nuestra comunidad Google se llama Proyecto Abrazo 2015. Y aquí, en este espacio, lo tenemos para la interacción entre nosotros como docentes, en las diferentes opiniones o diferentes recursos que estemos encontrando en la red, poder compartirlos, ¿verdad? Y también una oportunidad de dejar aquí para la comunidad y para todos un registro de las actividades que estamos haciendo con nuestros alumnos. Aquí, por ejemplo, el profesor Sergio que estuvo con nosotros hoy, ¿verdad? Nos deja un poquito aquí de... ¿verdad? El pensamiento de las mascotas y su influencia en el crecimiento. Abrazos y más abrazos, ¿verdad? Aquí vemos aquí los perritos que están abrazándose. Y yo así en eso, así le comentaba yo que así presenté yo el tema a mis alumnos con los abrazos a las mascotas. También nos deja aquí un poquito de una reflexión de lo que produce el abrazo, y la profesora Verónica ya habíamos comentado de un investigador aquí en México, ¿verdad? En la Ciudad de México, que está haciendo trabajo y que también habla sobre los efectos y las químicas, ¿verdad? En el cuerpo, que cambian en la mente cuando uno tiene eso, el abrazo, dice aquí Sergio. Un abrazo de 20 segundos produce un efecto terapéutico, tanto para el cuerpo como para la mente, ¿verdad? Y habla aquí sobre la conexión científica en un artículo de periódico ahí en línea. Lo que nos comentaba anteriormente la maestra, aquí tenemos dos fotos de ella, aquí con su grupo, ¿verdad? Muy bonita foto, y en sí eso es lo que los invitamos a hacer, que cualquier trabajo que estén ustedes realizando aquí nos comenta sobre el abrazo, ¿verdad? Lo que es el abrazo, es amor, es amistad, es ser feliz, ¿verdad? Es el corazón, y en a través del arte, y a través de la expresión de arte. También aquí, con mis alumnos esta semana, yo tomé el ejemplo de la profesora, y también aquí tuve uno de mis alumnos. Este alumno que vemos aquí en la pantalla se llama Kenny, y él viene desde otro estado, muy lejos, ¿verdad?, de nuestro estado, y ahora se encuentra en una situación un poquito difícil en su familia, en cual no tienen un lugar donde vivir, están compartiendo su vivienda con otras familias. Pero de todas maneras, él entra a esos espacios y participa de una manera muy abierta, ¿verdad? Dice aquí que lo que sentimos antes, ¿verdad? Yo les dije que ellos podían hacer todo su trabajo en inglés, porque estamos en Los Ángeles, pero dijo, no, yo también lo quiero hacer en español. Tenemos aquí un niño, ¿verdad?, que se siente muy triste. Y yo, cuando tuve mi conversación con él, le pregunté que, le dije, o más bien conversamos sobre este niño, no sabemos su situación, ¿verdad? Pero si cualquier situación que haya tenido de bullying o algún problema en la familia o una enfermedad o lo que sea, que a través de un abrazo, a través de un amigo, vemos cómo cambia, ¿verdad? Cómo cambia el aspecto físico y aquí. Y es algo muy bonito que yo vi como una oportunidad, ¿verdad? Aquí vemos a diferentes ejemplos. Lo que vi con mis alumnos fue la caricatura, ¿verdad? Y vimos diferentes ejemplos en la red, y ellos dibujaron Pero los más que me impresionaron a mí fueron esos personales, el antes y el después, ¿verdad? De sentirse solo, de sentirse apoyado. Y el color negro es muy significativo ahí. Sí, ¿cómo lo convierte a verde? Sí, es algo muy interesante, ¿verdad? Pero vemos aquí, como aquí con tanto color, y estos bonitos que ponen. Y muchos de esos de como esta niña después lo terminó en el viernes, esto fue entre semana, pero le puso más color y luego su reflexión. Ahorita lo vamos a ver en otro. Pero este último me impresionó mucho, porque en las líneas, ¿verdad? Lo tomó, como lo copió del internet, pero en sí le estaba comentando ya, las líneas en blanco y negro tienen mucha expresión también. No siempre tiene que tener color. Y da las emociones, se siente, ¿verdad? Ahí con... un niño que estaba haciendo el del y el famoso Snoopy también con su pajarito ahí, ¿verdad? Y esos fueron los ejemplos que aquí dice: un abrazo me hace feliz. Y aquí esa niña tiene bastante talento, ¿verdad? Ella hizo su dibujo, lo copió del internet, pero lo hizo de una manera libre, ¿verdad? Muy, muy bonito. También, ya que estoy con mis alumnos ahorita, también trabajamos una herramienta de los mapas conceptuales, y aquí la ven. Los mapas conceptuales, en el curso que tomamos en el colaborativo, en el Tejiendo Redes, TRAL, usamos esta herramienta. Y yo la había utilizado anteriormente aquí en California con lo que es en la creación de mapas conceptuales, pero yo utilicé el mapa conceptual y lo hicimos en grupo, nomás un mapa para todos, y nomás tengo la copia en mi computadora de la escuela, pero se puede bajar la aplicación al ordenador o al laptop o dispositivo y hacer un mapa conceptual. Y esto, la discusión a través de las preguntas generadoras, fue de la manera que hicieron sus dibujos a ellos. Y quiere decir que lo que es la herramienta, como para poder apoyar el trabajo, ¿verdad? Individual. Aquí, para terminar lo que es por mi parte, compartir los trabajos. Aquí está una herramienta que se llama Ignite. Son los profesores de bachillerato de preparatoria aquí en Los Ángeles, y ellos crearon una aplicación en donde puedes hacer un proyecto en grupo, que cada alumno tiene su propia cuenta individual y pueden presentar juntos. Y vemos aquí, dice criado, está mi nombre José, pero todos sus nombres, Alejandra, Erika, Freddy, Gary, los demás, ellos tomaron parte del grupo y ellos hicieron sus propios herazos. Este vemos el dibujo que ha hecho Alejandro. Y luego aquí, ¿verdad? Janet dice que los abrazos nos dan calor y nos hacen sentir mejor. Aquí Noelia dice que el abrazo es alegría, ¿verdad? Dice que aquí acompañan el dibujo con sus pensamientos, ¿verdad? Los abrazos son impresionantes. Un abrazo nos hace feliz y muestra amor. La niña esa que hemos visto anteriormente. Este abrazo es para todos ustedes y esto es lo que significa para mí. Y aquí dice: un abrazo nos hace sentir calor. Aquí, como sea, los acentos no sale bien, pero un abrazo nos hace sentir calor en días fríos y calma cuando estamos tristes. Y a veces, aunque ella, esta niña no lo comentó de una forma abierta, vimos que a través del dibujo, a través de la escritura, se pudo expresar, ¿verdad? Y ahora está de una manera pública. Es decir, que eso fue el proyecto, se llama Ignite Teaching, y ustedes pueden crear sus presentaciones en conjunto. Lo interesante de esto, si vamos aquí, es que cuando los alumnos trabajan, nosotros como profesor, nos dice qué tanto trabajo hicieron, ¿verdad? Vamos a ir, dice por nombre, si vienes aquí. Vamos a ver. Maestro, una pregunta. Es como que si los niños tuvieran sus blogs de manera individual y usted visualiza y ellos también pueden visualizarlos de todos. Sí, exacto. Bueno, la visualización aquí del trabajo está para el profesor. Pero yo se las puedo mostrar a ellos. Y de esa manera si queremos calificar un proyecto, qué tanto trabajo hicieron en el proyecto, ¿verdad? O en una misma imagen ellos pueden, ellos tienen acceso a agregar contenido, es decir, o ayudarse, ¿verdad? O a mejorar. Y de esa manera sabemos qué tanto trabajo hizo cada alumno, ¿verdad? Eso, sí. ¿Y ellos pueden continuar dando sus aportaciones en sus mismas cuentas? Sí, siguen aportando por su cuenta individual. Sí se puede visualizar todo el proyecto, ¿verdad? Ahorita que lo estábamos haciendo. Sí, ¿verdad? Okay. Sí, de esa manera trabajan. Y vemos aquí, regresando a lo que es el grupo en Google Plus, tenemos diferentes áreas, ¿verdad? La área de debate es donde estamos compartiendo recursos, igual como lo hizo hoy el profesor Sergio, también la maestra Verónica ha dejado ahí diferentes recursos, ¿verdad? Y yo también dejé aquí un poema entre semana y de esa manera entramos ahí y luego en las diferentes etapas, como lo que fue la focalización, ya dejamos ya más concreto a lo que es la semana y luego entramos a las diferentes etapas, ¿verdad? Y nosotros agregamos aquí al final la evaluación, ¿verdad? Que no es parte de la investigación, pero lo quisimos tener para dar como nuestros resultados al final, ¿verdad? Pero tomamos un momento a profesora Verónica para dar el enfoque para la semana, ¿sí? Ok, antes de iniciar con la etapa que vamos a ver esta próxima semana, me gustaría compartirles un concepto de indagación que fue dado en 1996 por el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos en América. Nos dice que la indagación se refiere a las actividades de los estudiantes en la que ellos desarrollan conocimiento y comprensión de las ideas científicas. También me parece importante, me gustó esta cita textual de John Dewey. Nos dice, cada vez tengo más presente en mi mente la imagen de una escuela cuyo centro y origen sea algún tipo de actividad verdaderamente constructiva, en la que la labor se desarrolle siempre en dos direcciones. Por una parte, la dimensión social de esta actividad constructiva y por otra, el contacto con la naturaleza que le proporciona su materia prima. En teoría, puedo ver cómo, por ejemplo, el trabajo de carpintería necesario para la construcción de una maqueta será el centro de una formación social, por una parte, y de una formación científica, por la otra. Todo ello acompañado de un entrenamiento físico concreto y positivo de la vista y de la mano. Unas frases breves que me gustaron mucho también de John Dewey es, manos en la masa y mente trabajando. Así que en base a esta frase de manos a la masa y mente trabajando, esta semana nos tocaría ver la etapa de la exploración. Como ya tenemos ahora nuestras hipótesis de grupo, que es ahora lo que vamos a hacer durante esta semana. En esta semana vamos a tratar de que los niños sean capaces con sus propias herramientas de buscar alternativas, de comprobar las ideas que nos expresaron, de comprobar sus hipótesis respecto a las preguntas generadoras y deben transmitirnos esta información de algún medio de las TICs de las cuales queramos utilizar. Reitero que es muy importante que de todo esto tengamos registro, como nos menciona el maestro José, sería muy interesante la herramienta que nos está mencionando, que es ICNE, para poder ver todo este proceso, para poder pasar a la siguiente etapa, que sería contraste. Pero reitero, esta semana, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comprobar, los niños tienen que comprobar sus hipótesis con sus propias herramientas, con sus propias ideas. Esa sería la labor para esta semana, maestro. Sí, excelente. Podemos utilizar lo que es esta herramienta, ¿verdad? De Ignite Teaching o cualquier otra herramienta que ustedes encuentren o a través de video o a través de escritura, reflexión en blogs o como ustedes gusten, ¿verdad? Y entrar a nuestra comunidad en Google Plus o dejarnos un enlace a donde nosotros podamos ver este trabajo. También tenemos como espacio colaborativo lo que es el blog del proyecto, y de esta manera pueden ver ahí un poquito más un poquito más información ya más específica. La profesora Verónica entre semana va a estar entrando y va a dejarnos recursos, y les recordamos el blog se llama abrazo2015.blogspot.com, y ahí dejaremos recursos para que ustedes utilicen las herramientas que les hemos mencionado hoy, o cualquier otra reflexión o recurso. Le mencionaba la maestra Verónica lo que es el poema, y cualquier otro recurso lo estamos tratando de dejar ahí también para que ustedes lo utilicen, y más que todo lo que esperamos también es esa interacción entre las diferentes escuelas, ¿verdad? Y ahorita ya que empezamos en lo que es un poquito más de la exploración de tomar eso, ¿verdad? Y como trabajo mío también en esta próxima semana es eso de ahora, de que si ya tenemos una hipótesis, una idea de lo que es este tema, ¿verdad? Del abrazo. Ahora, ¿cómo lo vamos a empezar a llevar a la práctica, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer más personal? Y en eso también aquí les pedimos su ayuda, ¿verdad? En cualquier recurso que ustedes encuentren o cualquier metodología que quieran incorporar a la integración de sus experiencias docentes, para que también nosotros podamos a hacer lo mismo en diferentes etapas del proyecto. ¿Algo aquí, maestra, que se haya pasado? No, maestro, pienso que sería todo a lo mejor por esta semana, y reiterarles que, perdón, les mencionaba que aquí la situación es aprender entre todos nosotros, aún a la distancia. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, por estar con nosotros hoy en lo que es el proyecto Abrazo 2015. Estamos al 10 de mayo de 2015, y dando un poquito más información del proyecto, les invitamos a que sean parte del proyecto a través de la comunidad Google Plus. Pueden inscribirse ahí. Les dejamos información también con la publicación de este video. Muchísimas gracias y feliz domingo a todos y un buen inicio de semana. Los esperamos en Proyecto Abrazo 2015.